Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, Pino, que es un comediante siempre de un gran sentido del humor. Luego va a estar José Manuel Ospina, colombiano, muy genial, no se lo pierdan. Bueno, a pesar del golpe, de la caída... Sí, eso ya fue así, tuve que venir así, imagínate tú. ¿Ya estás mejor? Estoy bastante... estoy con reposo absoluto, tengo una venda absoluta, tengo... me pongo hielo absoluto a cada rato. Entonces, todo es ahí absoluto hasta que esto se... ¿Ya pasará? Por lo menos no perdí el pie. No. El pie está ahí, y gracias a Dios, las piernas me han engordado más. Ven acá, bueno, ustedes saben. Otra cosa muy... No te apures. No, si en España no voy a pasar con eso. Con el lío de los apures, los teléfonos. Dime, eso te iba a preguntar. Eso no me gusta, ¿sabes qué? La comunicación en España. ¿Por qué? Tú sabes que yo una vez te conté una historia de lo que me pasaba aquí con la FPL. Sí, sí. Que yo llamaba a la FPL para reportar una introducción y me colgaba el tiempo pensando que era una broma. Sí, me contaste. Porque decía, oigo, mi número es... me colgaba. Y te perdía la paciencia y lo que la pensaba que le estás tomando. Que quisiera pasar por mí, un hombre que cogiera mis ojos y todo. Entonces, ¿y en España tuviste estos problemas? Fatal, sí, porque tú sabes que en España los teléfonos que meten la tarjeta... Sí, pero perdona que te interrumpa, perdona que ha sido brusca la interrupción. No, para vamos no. A suponer que tú has llegado al aeropuerto de Barajas y que yo soy el oficial ahí que te va a sellar el pasaporte. Entonces yo te pregunto, señor Ernesto Pino, porque Mónico no es tu nombre. No, para nada. Mónico es tu nombre artístico. Mónico es un nombre artístico, todo el mundo me dice Mónico. Señor Ernesto Pino... a ver, vamos a simular, okay. ¿No? ¿A qué viene usted a España? Bueno, regrese a Miami. ¿Eh? Yo te deporto. Eso puede ser, piensa mucho. Ahora, vamos a sacar de nuevo. Señor Ernesto Pino, ¿cuál es el propósito de su visita a España? Bueno, yo estoy aquí, vengo de turista. De turista. Pasajero. Y entonces, si tú le respondes así... Pasajero. Si tú le respondes así... Sí, que vengo con una cosa pasajera. Que me voy, entro y me voy. Pero el oficial sabe que tú eres así un poco entrecortado de hablar o a lo mejor cree que te has puesto nervioso porque estás escondiendo una droga o porque estás huyendo de algo. No, porque ellos no saben, porque, bueno, ellos piensan que estoy bromeando o piensan que soy, o dirán, esto es lo más de donde salió, no sé, pensarán algo raro porque... O a lo mejor puede pensar que estás nervioso. Que tartamudeas porque... Sí, porque eso pasa. Porque traes droga. Yo cuando me pongo más nervioso es cuando más me trago. Exacto. Pero bueno. ¿Qué estudiaste, Jaime? No, sino que, hombre, ya somos amigos y te he entrevistado muchas veces y entonces yo siento que cuando hay el miedo escénico... Sí, es verdad. Eso pasa mucho. Cuando tú estás con el lío de que estás relajado, sí. O hablas más despacio y hablando más despacito, tú ves, no te traba, mira, todo viene fluido, pero cuando estás muy alterado, no te sale ni la T, ni la M, ni la S. tú sabes que cuando yo estoy dormido, yo no sabía eso, me lo ha contado mi mujer, hablo, pero mi mujer me dice que siempre hablo de mal humor... Y estoy insultando a alguien. Ella no sabe a quién. ¿No? Dormido. Dormido. ¿Tú hablas dormido? Bueno, yo no me tengo que preguntarle a alguien. Ya. O tendré que irme un día para tu casa a dormir. Para que tú me vigilas. Ven a dormir con nosotros. Dormimos ahí. Pero tú me vigilas, tú me dices, Mónica, no se te fajaste conmigo. Amigo, esto no... Porque a lo mejor cuando hablas dormido, hablas perfectamente sin... Sí, porque me imagino, porque estoy como estoy con un insomnio riquísimo así. ¿Por eso? Estoy completamente relajado. ¿No eres tartamudo cuando estás dormido? No sé, tengo que probar eso. Bueno, que te da igual, ¿no? Porque además nosotros te queremos así como eres. Yo sé, gracias, papá. Te queremos como eres. ¿Tú sabes qué? Cuéntalo de los teléfonos. No, de contar los teléfonos, este es el mío de nosotros, de los acuarios. ¿Ah, sí? Sí, el cumpleaños mío se está acercando y de usted también. ¿Cuándo es el tuyo? El 17 de febrero. Mira tú, estaremos atentos. ¿El tuyo cuál es? El 19. ¿Lo viste? Lo vamos a celebrar juntos ese día. Y yo duermo allí. ¿Sí? Y el 20 tú me dices como si tú lo hablé. Bueno, hagamos eso. El 18 pasamos la noche juntos. Ok. Sí, sí. Ten cuidado que a mí se me puede virar algo, ¿eh? Ah, bueno. Yo soy un recogedor. Bueno, ¿qué problema tuviste con el teléfono ahí? Tú sabes que son muy caros porque hay que ponerle, como te expliqué, las tarjetas, un minuto y eso. Entonces, cuando yo llamaba a una amiga mía para que me dijera dónde está tal barrio, tal lugar, yo cogí y me decía, óyeme, ¿dónde queda la Puerta del Sol? Y ahora abro la Puerta del Sol y la Puerta del Sol está abierta 24 horas. Y yo, se me caía la comunicación. Tenía que buscar una tienda que decía, no sé qué, poner otra tarjeta al teléfono. Se me fue un dineral. Prefiero hablar con la FPL. Pero vamos a ver, ¿y te gustó la Puerta del Sol? Porque en la Puerta del Sol no hay una puerta. Increíble, sí hay una puerta. Pero es una calle, es una calle. Es una calle, he buscado la puerta y no la veía. Por eso te dije. Yo decía, ¿por qué le hice la Puerta del Sol? Y estuve en la Puerta del Sol y me dio gracia. Porque, bueno, había una multitud de gente también. Sí, mucha gente, mucha gente. Yo me metí entre la multitud buscando la puerta. Y nunca encontré la puerta. ¿Y no te robaron? A mí me robaron. No. No. Ah, porque hay muchos carteristas, muchos cacos, muchos pilluelos. ¿Ahí roban? Ah, un poco, pero si tienes mala suerte. Pues mira, nada, suerte sin vacunar. ¿Y qué te gustó de Madrid? Bueno, me gustó mucho España, me encantó. Me encantó mucho... Cuando estabas en Madrid te sentías en España, sí, ¿no? Madrid me encantó. Nos fuimos a comer muchos, que en España son... Bueno, yo fui hace muchos años atrás... Pero ahora fui, a mí, bueno, fui ahora. Sí. Y cuando estaba ahí, pedimos unas tapitas el primer día. ¿Unas tapas? Para sí. Unas tapas. Es una cosa pero muy típica, sí. Yo como mucho. No se me nota, pero yo como mucho. No se te nota, ¿no? No, si he bajado 2 libras. Mira, y eran unas croquetitas así. Sí. Una tortilla española que yo quería probar una tortillita así. Tiene que pedirlo todo triple. Porque yo con dos croquetitas... Porque te quedaba corto. Y caminar toda... Nosotros estábamos en la avenida... En el Plaza España estábamos parando. Ya. En la misma Plaza España. Ah, pues es un lugar fantástico, sí, claro, la Plaza de España, muy céntrico. Cerca de la Gran Vía. Ahí estábamos, sí. Doblando la Gran Vía. Sí. Ahí mismo estábamos. Yo bajaba todos los días por esa calle. Qué lindo, qué y bonito. Y subí, me metía en las tiendecitas, me metía, iba a la Puerta del Sol. Compraba y fuimos mucho, a la catedral. A la catedral. Y fuimos a un lugar, la iglesia. Lo estaba cerrado a la hora que fui. Bueno, sí hay alguna iglesia en Madrid, sí, no, sí, sí. Bueno, yo vi dos. Sí, hay dos o tres. Hay dos o tres iglesias en Madrid. Monté metro, que nunca había montado metro. ¿Te montaste? Pero me confundí, tuve que bajarme y mirar para atrás otra vez. Bueno. Y bajarme en otra estación, coger otro, un enredo en metro. Ya, ya. ¿Y no pasaste frío? Porque... Sí, bueno, había mucho frío. Mucho frío. Pero lo que pasa es que allá se anda con... Con mucha bufanda, pañuelo, esto, lo otro, edredones, he abrigo, guasta para el oído, guante, yo no soporto nada de eso. Entonces, llegaba a los lugares, todo arriba de ti, insoportable, no podía divertirte. El día del accidente, sí. Yo perdí todo mi abrigo. Perdí este celular. Yo no sé si hacerte esta pregunta, pero yo creo que ya tenemos confianza y familiaridad. Sí, hazme la pregunta que quieras hacer ya. Y no te va a molestar. No, para nada. Pero... Pregunta, me gusta la mesa, lo que no me gusta es que no se te vean los pantalones y nada abajo. Esta cosa debías de mandarla a quitar porque se te vean tus piernas y todas tus cosas. Más original. ¿Tú quieres verme sin pantalones? ¡No! Hoy no. Es 18. Dime algo. Pero esto estaba pensando, que a lo mejor es una pregunta estúpida y te pido perdón por anticipado. Pero nada. Cuando tú estás en un momento de excitación, sí. de felicidad íntima, claro. ¿No? De crispación erótica. Sí. Y ya te vas a... Tú sabes, te vas a venir... te vas a venir, sí. vas a terminar. ¿Fluye o es así como entrecortado? No. O sea... Depende de la persona. ¿Te viene tartamudeando también o...? No, no puede ser. Depende de cómo venga eso. Bueno, hay gente que habla, hay gente que no habla. Hay gente que murmullan, hay gente que no murmullan. Sí, sí, sí. A mí las personas... Yo grito mucho. Bueno, grito mucho dos. Y mi vecina... Somos dos. Mi vecina llama a la policía y dice, vengan, que hay una vieja que se está suicidando. Yo, en ese caso, Me voy a grabar y te voy a mandar el video. No. ¿Te imaginas yo? Es agradable. Creo que la persona se para y se va. Pero no, me dice, no. Hasta porque... que esté regado, chico. Sí, porque... No. Yo te quiero como eres. Yo y sé, me gustaría sé. Ver cómo es que tú sabes, estallas. Yo la cosa volcánica. Porque a lo mejor en ese momento tú te largas un discurso o algo. Y sabes que pensándolo bien, voy a probar esta noche eso. ¿Pruébalo? Nunca lo había... A ver, si hablo, tú dices, si hablo corrido. Corrido. O hablo... Ah. Bueno. Eres un papichulo. Mira, me dijeron papichulo. Eres un papichulo. Sí, señor. ¿Es un papichulo o no es un papichulo? Es un papichulo, absolutamente. Gracias, papi, gracias. ¿Cómo está tu madre? Mi mamá está en la casa sentadita ahora mirando, porque ella es fanática de usted. Señora, le pido perdón, mi pregunta está descomedida. Sí, sí. Ella, bueno, me diga que ella se echó toda la repetición de usted. Completo. Mima, pero usted eso está ni mirando nada. Y, Jaime, cállate, Mima, ese fue el programa que tuviste. No importa, de verdad. De verdad. Mi mamá y todas sus amigas te ven y se llaman. ¿Viste que el cómico lo dijo de Chávez? ¿Viste que dijo de Jaime? Pero verdad que estamos contentos bueno, todos porque estés aquí otra vez. Gracias, gracias. Todos estamos muy felices. Cuando te vi, me dio mucha alegría. Muchas gracias. Tú sabes que esto yo siempre le digo a Silvia, no sé por qué tengo un moderado, pequeño éxito entre las señoras más bien mayores. Sí. Cuando salimos con Silvia, sí. De vez en cuando alguien me pasa la voz y me dice, Jaime... mi abuela no se pierde tu programa. Ay, ¿sabes? Claro. Jaime, mi bisabuela wow. es fan tuya. Y todavía ve. Claro, yo le digo que tiene 92 años. Wow, qué bueno eso. Pero nunca me dicen, Jaime, mi nieta ve tu programa. Ah. ¿Sabes? Nunca. ¿Por qué será que bueno, las viejitas me porque ven? Son, porque le gusta tu inteligencia, tu manera de hablar, tu manera de pensar y tu belleza natural. Bonito. Y si tú ves una niñita ahora mismo puesta para pensar en tu belleza, no, y todo eso, mándate correcta. Un aplauso para Mónica. Gracias. No te vayas, quédate por aquí. Viene luego José Manuel Ospina, que es un comediante colombiano. Ya regresamos.